veces estoy mirando tu retrato, sintiendo a cada rato la fuerza de tu amor. Otra vez estoy mirando tu retrato, sintiendo a cada rato la fuerza de tu amor. Ven, que yo te espero y desespero, que yo te quiero y a veces lloro. Ven, que aquí tengo cosas que darte, mi mundo entero para entregarte, con mi cariño que es para ti. Ahora sí, rompe esa viola celeste, que por ahí te quieren quitar. Estoy mirando tu retrato, sintiendo a cada rato la fuerza de tu amor. Otra vez estoy mirando tu retrato, sintiendo a cada rato la fuerza de tu amor. Ven, yo te espero, desespero.